Bien, Ana, a ver si nos podés contar un poquito cómo avanza el plan de vacunación contra el coronavirus aquí en la provincia de La Pampa, si hay algunas cifras ya de porcentajes de gente que ha recibido primera y segundas dosis. A ver, explícanos un poquito. Bueno, vamos, nosotros siempre en las campañas de vacunación en general siempre hay un objetivo principal, ¿no es cierto?, al que perseguimos. En este caso es disminuir la morbimortalidad de la enfermedad ocasionada por la COVID-19, ¿no es cierto? Es decir, nosotros lo que tenemos como objetivo en esta campaña es disminuir las enfermedades graves o los fallecidos, ¿no es cierto? Eso en primera instancia siempre es como el eje que va guiando la campaña de vacunación. Bien. En ese contexto, uno fue, digamos, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas del país, de los distintos tipos de vacunas, de las distintas plataformas vacunales y además en el momento con la información que había de cada una de las vacunas, todas esas variables combinadas, ¿no es cierto? Uno fue Sí. priorizando la población de mayor riesgo, ya sea por enfermedad o por exposición. Por supuesto, el personal de salud es el de mayor riesgo por exposición, que venía desde el principio exponiéndose, así que fue priorizado. Y las personas, saben que ya la edad es el factor de riesgo, en principio era la edad y además una comorbilidad en los principios, o las personas que estaban en residencias de adultos mayores, y así se fue progresando, siempre con ese objetivo, digamos, que guía, ¿no? Disminuir la enfermedad grave y la mortalidad. Entonces, así fuimos bajando de acuerdo a la disponibilidad por los distintos grupos y se fue avanzando, teniendo en cuenta exposición y teniendo en cuenta enfermedad grave o factores de riesgo. Y la cantidad de dosis, porque hubo momentos que algunas vacunas no estaban aprobadas para mayores, entonces tuvimos que bajar la edad. Después fue bastante artesanal, pero siempre con ese objetivo, buscando ese objetivo que fue lo que nos permitió hoy día estar más tranquilos porque tenemos vacunada a la población objetivo, que era esta, ¿no? La de tener posibilidades de mayor enfermedad grave o de fallecer por el virus. Entonces, en ese sentido, una vez habiendo marcada la primera dosis, ya la segunda es como que va respetando los tiempos y las priorizaciones que hicimos con la primera. No sé si Claro. me explico Ana, por cuando ahí. decís de los prioritarios, ¿son esos 113.000 que se habló en diciembre cuando iniciaba el Claro, plan de vacunación? sí, siempre uno que hace una campaña de vacunación pone una población objetivo, ¿cierto? En este caso con la pandemia se fue moviendo esa población objetivo, porque el personal de salud, por ejemplo, para hablar de algo, personal de salud que pensamos que era uno, después se expandió muchísimo más, porque se sumó muchísima más gente a trabajar a salud. Entonces lo que tenemos habitualmente ya eran muchas más personas. Entonces hubo que, por ejemplo, esa población objetivo que teníamos, tuvimos que repensarla, ampliarla. Entonces, esos 113.000 ya no son esos 113.000, se fueron mucho más. Incluso hay patologías que tienen su diagnóstico. Por ejemplo, la obesidad. Nos pasó que mucha gente no escribía obesidad y por ahí otras patologías. Y después, cuando empezábamos a hacer, digamos, de todas las maneras posibles, porque incluso yo le preguntaba a las personas si había marcado obesidad o gente que me hablaba a mí particularmente o en los centros de salud o en distintos lugares, la gente no interpreta que tiene sobrepeso u obesidad. Digamos que es un subdiagnóstico, tanto por la apreciación de las personas como tal vez en las consultas, ¿no? O sea, eso es algo que nos va a dejar la pandemia después como para revisar y que estamos viendo. Sabiendo que las personas con sobrepeso u obesidad marcaron, digamos, un factor de riesgo importante en la pandemia, así como lo fue con H1N1, es para la COVID-19. Entonces, eso, por ejemplo, también pensamos un número, pero en realidad son más personas. Entonces, por ahí ese 113.000 del inicio es como que nos quedó chico, digamos. Claro. Sí. Ana, teniendo en cuenta que la vacuna contra la COVID no es obligatoria, ¿están conformes con la cantidad de inscriptos que hay en la provincia de La Pampa? ¿Con el pampeano se ha inscripto? Sí, hicimos un análisis de las personas inscritas y justamente son las que tienen por ahí mayor comorbilidad y mayor edad. Eso un poco deja tranquilos porque, bueno, comparamos con la pirámide poblacional de la provincia y los inscriptos, y eso hace ver que, bueno, dentro de todo las personas de mayor riesgo están inscritas. No falta hacer un trabajo, invitar a que se inscriban o trabajar en las poblaciones más chicas, o sea, te diría de 40 años para abajo, Hay muchas personas de esas edades vacunadas, ¿no? Por supuesto, pero nos faltaría que esas personas se inscribiesen para ir, digamos, teniendo cada vez más cantidad de población vacunada, ¿no? Claro. Con el objetivo de evitar la morbimortalidad y detener este cuestionamiento de las variantes. Viste que uno se van observando que hay variantes nuevas, bueno, ahora estamos con la Delta, ¿no es cierto?, que tiene mayor contagiosidad y demás, y que pueda afectar a poblaciones más jóvenes, básicamente por eso, no porque uno vaya a cortar la transmisión. Eso es otro tema, digamos, son dos cosas diferentes. Porque por ahí uno piensa vacuno para no contagiar, no, vacuno para no tener enfermedad grave o mortalidad, por lo menos por el momento, ¿sí? O sea, capaz que en un futuro se pueda demostrar que a su vez las vacunas cortan la contagiosidad, pero no es lo que está visto ahora. En otras vacunas de calendario ocurre eso, ¿no? Que se cortan, por ejemplo, con antineumocóxica, uno sabe que saca el estado de portador y entonces baja el efecto rebaño que tiene, es muy grande. Pero, digamos, con las vacunas del COVID, por ahora es disminuir la morbimortalidad. No sé si se entienden las diferencias, ¿no es cierto? Sí, esto que estás contando se ve reflejado en la cantidad de pacientes que necesitan internación a partir de que se amplió la vacunación. Claro, al menor, es como que eso estamos, viste, todo esto es tan dinámico que nosotros estamos analizando y tratar de generar evidencia que sea lo más cierta posible, porque por ahí uno tiene percepciones, y capaz que se están internando menos porque estamos vacunando. Bueno, eso estamos buscando con los datos que tenemos, de ir sumando evidencia cierta, ¿no? Que nos parece que pueda ser así, pero bueno, estamos analizando eso semanalmente, hacemos la sala de situación, y vamos analizando distintas variables, vamos combinándolas y viendo qué información se va obteniendo. Bien. Ana, ¿llegaron al país de Moderna vacunas que se podrían utilizar, una vez que se autorice por ANMAT, a menores de 18 años? ¿Cómo está ese tema aquí en la provincia de La Pampa? ¿Lo están analizando? ¿Cuándo creen que se podría abrir la inscripción? Eso se está analizando justamente con el doctor Coan, el doctor Vera, estuvimos viendo, ¿no? Hay una mesa de trabajo de vacunación con la licenciada María Angélica Lucero. Estamos viendo toda la evidencia que tenemos como para ver cuál es el momento más preciso. Sí sabemos lo que nos ha dicho el Ministerio de Salud de la Nación, y hoy hay un COFESA online con el ministro, que también en cálculo se hablará de ese tema, ¿no es cierto? Es que sería para los chicos de 12 a 17 años con factores de riesgo. En principio sería así, pero ya te digo, esto es como es casi medio informal, porque ha sido una presentación nada más, todavía falta que nos den bien la información. Calculo que hoy a la tarde por ahí se presenta más información, y como vos decís, todavía no está aprobada por el ANMAT. Así claro, que hasta que no se logren esas aprobaciones es como que hay que ser muy cautos, ¿no es cierto? Porque todos tenemos ganas que sean aprobadas y que arranquemos, pero tiene que ser aprobadas para hacer las cosas bien. Así que esa es la discusión por el momento, para arrancar cuanto antes la inscripción y ver cuál va a ser la modalidad de la provincia. Claro. Ustedes están trabajando también, me imagino, en identificar a las personas de riesgo de esa franja etaria. Exactamente. Sí. Bien. Sí. Ya tenemos lecciones aprendidas, ¿no? De algunos subdiagnósticos que hay y todo. Lo trabajaremos en este equipo, sí. Bien. Ana, ¿se ha disminuido, a partir de que vienen vacunas, muchas, que están llegando por suerte, ¿cuánto hay que esperar para la segunda dosis? ¿Se ha venido reduciendo el periodo de espera, por lo menos en algunas vacunas? Ahí hay distintas situaciones. Siempre las vacunas, todas, las de la COVID y las otras, tienen un intervalo mínimo interdosis, que se llama, ¿no es cierto? Entre la primera y la segunda dosis hay un periodo de tiempo mínimo que vos tenés que respetar, que no podés acortar. Después, sí, periodos máximos casi no hay, digamos, ¿no es cierto? Siempre hay una frase en vacunación que siempre los esquemas se recuperan, no se reinician, ¿no es cierto? Y en este caso es lo mismo. O sea, nosotros lo más importante es saber que antes de determinado tiempo no podemos colocar las vacunas, pero después sí. Y eso con la evidencia, también esto ha sido dinámico también hasta con las vacunas, porque de acuerdo a lo que sacaron los laboratorios en una primera instancia, después lo fueron modificando estos periodos mínimos de vacunación. Viste, como con AstraZeneca, que al principio se dijo una cosa y después se fue demostrando que cuanto más tiempo, mejor respuesta. Bueno, Todas estas cosas han sido bien dinámicas. Los intervalos interdosis, el Ministerio de Salud recientemente los actualizó, puso tiempos mínimos, periodos, intervalos mínimos entre primera y segunda dosis a los que teníamos que respetar. Así que, bueno, esos son los que nosotros, digamos, vamos bajando en la provincia, ¿no es cierto? Vamos trabajando de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Así que... eso es lo que por ahí se va cambiando, pero tiene que ver con la evidencia nueva, con lo que va estableciendo la CONAIN, bueno, con lo que va recomendando el Ministerio de Salud de la Nación y todo eso. Claro. Y después... está bueno esto que contabas y aclarar también que la vacuna no se vence, porque hubo mucha campaña con eso. Sí. Nunca se vencen las vacunas. De hecho, una persona que tiene, qué sé yo, dos dosis de antitetánica y viene 10 años más tarde, yo miro qué antecedentes de vacunación tiene y en función de los antecedentes yo completo el esquema, ¿no es cierto? Porque uno ya sabe que el sistema inmune está estimulado y entonces uno completa esquema. En realidad es así, en general nos manejamos siempre con el calendario de vacunas de esta manera. Por ahí es esto que ha pasado, los intervalos mínimos de con evidencia, se ha ido cambiando, pero y a lo mejor generó como una mala interpretación de eso, ¿no? Que se vence, ¿cómo se va a vencer la inmunidad? O sea, no es un paquete de manteca, o sea, no hay ya un estímulo al sistema inmune, hay una respuesta de memoria, de la inmunidad de memoria, una respuesta con anticuerpos, o sea, es mucho más complejo que simplemente ponerle una fecha, digamos, así como... puesta casi al azar, te diría, porque era 90 días, no, la verdad que es medio inexplicable eso, es biología, ¿no? Entonces una vez que uno estimula el sistema inmune, incluso va a haber personas que respondan mejor que otras, una persona que tiene compromiso del sistema inmune no va a responder igual que una persona que no tenga ninguna enfermedad, o sea, es biología, digamos, ¿no es cierto? Pero es cierto que no hay un vencimiento del sistema inmune. Eso no, o sea, hubo una primera estímulo, incluso para muchas vacunas a veces cuando el intervalo interdosis es más amplio es mejor, como se demostró después con AstraZeneca, digamos, ¿no? Pero son todos temas de vacunas habituales que ahora se metió como mucha gente a hablar y salieron cosas que a veces uno no puede creer, pero bueno, está bien, sí, es válido, estamos en la pandemia y es así, ¿no? Todo por ahí se tergiversa un poquito. Por eso está bueno que salgan voces como la tuya para aclarar esta situación. Ana, una pregunta puntual, porque vi que trascendió en algún medio. La segunda dosis de la Sputnik, para aquel que se contagió coronavirus, ¿se la va a aplicar o ya con eso tendría inmunidad al recibir una dosis y ser positivo, y haber sido positivo? Esto es buenísimo que me preguntes, porque en realidad, como cuando empezamos a charlar, yo te dije que el objetivo es disminuir la morbimortalidad de las personas, no que tengan más riesgo. Tenemos muchas personas que han recibido el componente 1 de Sputnik hace bastante tiempo y estamos todos muy ansiosos esperando las segundas dosis. Cuando llegaron estas componentes 2 de Sputnik, llegaron pocas dosis para la necesidad que teníamos. Entonces, uno ya por la evidencia científica que hay sabe que el componente 1 más haber tenido la enfermedad, que como otro estímulo de la vacunación, genera una inmunidad robusta frente a una nueva exposición del virus, ¿no es cierto? Entonces, frente a la necesidad que había, personas con riesgo también, con una sola dosis, sin el antecedente de haberse enfermado, se priorizó a esas personas. Lo que no quita que las personas que tengan una sola dosis, aún hayan tenido la enfermedad, se le vaya a completar el esquema. Por supuesto que sí, pero estamos frente a esta situación que la verdad que uno trata de siempre persiguiendo el objetivo principal de la campaña de vacunación, por eso yo arranqué con eso, que es lo que guía un poco las decisiones que se toman, es que en esa, digamos, poca cantidad de dosis para la demanda, para la necesidad que teníamos, se priorizó así las personas que tenían una sola dosis sin haber tenido la enfermedad frente a aquellas que hayan tenido la enfermedad, porque uno reconoce que el hecho de haber tenido COVID es como si te dieras una dosis de vacuna, ¿no? O sea, es el estímulo al sistema inmune es el mismo, o sea, es por el virus salvaje, como se conoce, entonces genera una inmunidad robusta. Y en ese sentido, uno, en esta situación, en este contexto, dijimos, bueno, vacunemos así y ni bien lleguen más dosis, vamos completando los esquemas. Y tenemos, digamos, no sé si la palabra es fe, pero creemos que van a llegar en relativamente corto tiempo este segundo componente, con la producción que se está generando en Argentina, se está validando en Rusia. Bueno, tenemos algunas situaciones que por ahí nos hacen pensar que en breve vayamos a recibir el componente 2. Hoy, te repito, hay un COFESA, capaz que tenemos novedades también ahí, de lo que vaya a decir la ministra Bisotti. Así que bueno, ahí estamos con la dinámica que llevan las vacunas. Como la pandemia, la campaña de vacunación no ha sido tan diferente, digamos, no ha sido, es compleja. Siempre que uno prioriza una cosa, por ahí posterga otra, y eso se hace muy difícil de tomar decisiones, pero bueno, con los objetivos claros y la evidencia que tenemos disponible, vamos avanzando, digamos, despacio, pero bien, creo que bien. Bastante bien. Bien, Ana, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Estoy teniendo problemas, yo estoy desde casa porque estoy aislado haciendo el programa y tengo algún problema con internet y... no estoy escuchando del todo bien, pero bueno, me parece que está saliendo bien al aire. Te agradecemos, Ana, que tengas, ahí me hacen seña que sí, que está saliendo bien. Te agradecemos, Ana, que tengas buen día. Igualmente para todos, que tengan un buen día.